Amor. Mejor clavo un puñal, pero no me dejes. No sabes que sin ti mi corazón se muere. Sería como un ave que no tiene nido. Sería como un niño que ha perdido su abrigo. Es que mi alma está destrozada. Es que sin ti no valgo nada. Cuando no estoy contigo me acuesto en mi cama. Comienzo a llorar de día y de madrugada. Y es que me pongo a pensar en esos días de pasión, aquellas noches estrelladas. Yo te miraba y tú me besabas. Mejor clavo un puñal, pero no me dejes. No sabes que sin ti mi vida se pierde. Sé que tienes que irte a otro lugar. La nostalgia de pensar me hace llorar. No te vayas, amor. Quédate aquí. Sin tus caricias, sin tus besos, sin ti yo me siento preso. Ven, libérame, mi abogado. Eres tú. Es que mi alma está destrozada. Y es que sin ti no valgo nada. Cuando no estoy contigo me acuesto en mi cama. Comienzo a llorar de día y de madrugada. Quédate aquí.